Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al capítulo 9 de Club Gabou, un nuevo episodio del primer podcast de Argentina de comedia. En el capítulo de hoy, nuestro invitado es Ezequiel Campa. Lo conocí en el año 2004 en el taller de stand-up de Diego Weinstein. Es la persona con la que más trabajé en mi vida. No en stand-up, sino en mi vida en total. Casi 9 años. Empezamos a fines del 2005 a trabajar en Pare de Sufrir. Después hicimos Agraciados, Campa Pichot, hasta el día de hoy. Crecimos profesionalmente. Crecí como productor de la mano de él desde el día 1. Y los que tienen experiencia en esto de trabajar en grupo y trabajar con otras personas, sobre todo en cualquier expresión artística, música, stand-up, teatro, saben la importancia de estos vínculos de tantos años. Todo el mundo sabe que esto no es fácil, pero también todo el mundo entiende lo fuerte que son estas relaciones y lo importante para la vida de cada uno. Es un comediante muy polémico, es una persona sensible, es gracioso, es un creador permanente, crea como un niño, todo el tiempo tiene ideas, todo el tiempo tiene nuevos chistes, todo el día tiene observaciones que son muy muy graciosas. Este capítulo lo grabamos en el living de la casa de Federico Novik en Palermo, un viernes de noviembre, antes de la función de Campa Pichot en el Belma. Con ustedes, mi amigo, el talentoso Ezequiel Campa, señores. Yo creo que está muy verde. Mucho menos verde que hace algunos años, pero evidentemente está muy verde. No, falta mucho para que todavía haya una tradición y comediantes que se formen viendo a referentes fuertes. Está verde todavía, por suerte está instalado, o sea, no me da la sensación de que vaya a desaparecer. Ni que haya que explicar cada función lo que es el estándar. Por suerte ya no, por suerte ya no. Al principio hacíamos eso. Y al principio, cualquier show de estándar quieras saber, el laburo del presentador era contarte de qué iba el show, del género más que el show. Va a salir un comediante, si les gusta aplaudan. Pero bueno, era una cosa muy que estaban haciendo recién. Hoy ya, por suerte. Y hoy hay, de la misma manera que hay un montón de comediantes que ya están ahí dando vueltas y se han formado, ya sea con coros sin clases, también hay un montón de público que ya se ha formado. Igual todavía hay gente que no sabe, o sea, ni en pedo en la Argentina, el stand-up es lo que es en España, o ni hablar en Estados Unidos, donde, qué sé yo, acá vos te dicen cine y no tienen que explicarte que es una pantalla. Está bien, pero el stand-up en Estados Unidos tiene una tradición de 70 años. Sí, puede ser, sí. Sí, digamos, sí. Acá es una tradición de 10. Y en España de 20, por ahí, 15. Con Nicolón, cuando estuve con Juan Nicolón en Nueva York, en el último viaje, y estábamos hablando de esto también, ¿no? De la diferencia de los años, de cuándo. Entonces yo le decía, bueno, pero hay que ver, en Latinoamérica, en el Río de la Plata, el stand-up es muy nuevo. Hay que ver en 20 años. Sí, sí, me dice, pero en 20 años más, acá también van a hacer cosas que en Argentina ya no se van a hacer porque están 20 años adelantados. Y siempre vamos a hacer el culo del mundo, siempre. Eso va a estar siempre. Pero con la música no pasa eso. Con otros géneros no pasa eso, me parece. Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? No sé, o sea, no sé qué tipo de análisis estamos haciendo, pero como que, qué sé yo, si puede llegar a pasar algo parecido con la música, sí, aparecerán referentes muy fuertes, pero sí, o sea, siempre Estados Unidos y Europa van a seguir siendo quienes dicten, como, no sé, o sea, los las tendencias. La vanguardia. Y sí, y es lo que observamos, y es de dónde viene todo, y es así, qué sé yo, el mundo es así. Bien. Y si tuvieras que hacer un ejercicio muy, muy choto, que es imaginarte el stand-up de acá a 15, 20 años, ponele. Pensar dónde vas a estar vos, cómo va a estar la cosa, vas a seguir haciendo stand-up. La verdad es que yo no reflexiono demasiado sobre el stand-up. En ese sentido, con esa visión por ahí de productor o de alguien que estudia el tema, no sé, no sé qué puede pasar, la verdad es que no lo sé. Con respecto a mí, yo siento internamente que estoy también, que yo también estoy comenzando recién. No. Hace 10 años que haces stand-up. Menos. 2006, 2012, 6 años. Sí, no, 2004, sí, 8 años, o sea, 7, 8 años, sí. Pero vos sabés que yo tengo, con respecto al stand-up y con respecto a mi laburo como actor, no tengo una visión o un análisis de tipo, no sé, como una carrera a un lugar al que hay que llegar. A mí el stand-up me sirve para ponerme a mí en un eje y para generar en mí una permanente observación y necesidad y esfuerzo por mejorar en un montón de cosas para que se reflejen en mi stand-up. Y yo lo tomo casi como, no como una religión, pero sí como algo que tiene más que ver con eso, con una cosa más zen, con una es la forma en la que yo pienso, ¿no? Yo no pienso en mí como en una carrera de objetivos y dónde quiero estar y hacia dónde quiero ir. Lo siento más como una filosofía, como un proceso, como una herramienta que me ayuda a mí a deshacerme de un montón de demonios y de cosas. Y ¿te imaginas que en algún momento vas a dejar ese stand-up? Tiene que en algún momento te vas a cansar, te vas a aburrir, no va a ser una herramienta con la que te puedas expresar. No lo sé, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. No sé. No sé. Yo creo que no. Pero porque la verdad es que yo te digo, a mí yo siento que todavía estoy súper verde, pero súper verde, súper, súper, pero súper en pelotas estoy, no sé nada. Te diría que en Argentina no hay nadie que podamos decir este tipo está 5 años adelantado. No existe el Messi del stand-up. Claro, pero a lo que yo voy es a una cosa de realmente el género, el arte, hacerlo tuyo y encontrar tu propia voz. Y en base a eso, dejar tu estampa como artista, como hombre que ha pasado por este mundo. No digo estampa en tanto cuánta gente me recuerda, cuánta gente me sigue, cuánto no me refiero a eso, sino en tu marca. A mí, a mí me pasa, por ejemplo, yo aprendo mucho más en las funciones que me va mal que en las funciones que me va bien. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? Claro, yo cuando hago una función y la me va bien, uh-huh, tengo que lucharle, esto que el otro, bueno, aparecen en mí un montón de mecanismos y me tengo que poner muy filoso y muy preciso y muy atento, y tengo que poner todos mis recursos arriba del escenario para tratar de forzar el timón de esa función que no está saliendo, o que la gente, o sea, no, por ahí no está saliendo una gran función. Y eso es lo que me pone a mí más alerta y lo que me hace crecer más. A nosotros no nos hace crecer el éxito, nos hace crecer el fracaso. Está claro eso, no solamente en el stand-up, en un montón de cosas. Y es lo único que nos que te obliga a esforzarte. Esas funciones que son absolutamente disfrutables y que son increíbles, y es tal vez el motivo por el cual uno hace esto, en las cuales uno parece que está surfeando arriba de una ola y es todo increíble y la cosa va y viene y pam, pum, y entonces improvisás y encontrás libertad y haces cosas nuevas y te sorprendes a vos mismo y qué sé yo, son chispazos que aparecen así cada tanto, para los cuales se labura un montón, tal vez a veces nunca llegan, a veces tardan mucho en llegar. También hay cosas para aprender en ese tipo de funciones, pero la función en la que uno aprende y en la que uno tiene que ponerse ahí y tratar de buscar y mejorar de la manera que sea, ¿eh? Hay gente que lo hace poniéndose más, no sé, más enérgico, hay gente que se pone más tranquilo, no importa la forma, pero lo que digo es que la función que te hace crecer es la función en la que te va mal. Como siempre, como Diego nos decía a nosotros cuando estudiábamos, ¿no? Que uno tiene que salir a fracasar, ¿no? De alguna manera, dicho de una manera más simple. Entonces yo siento eso, yo siento que a mí me falta un montón, si bien la verdad es que me va bien con el stand-up y qué sé yo, siento que es un viaje de autoconocimiento larguísimo, larguísimo, larguísimo, larguísimo, y yo no creo haber transitado ni el primer cuarto de ese viaje. Y espero que si sigo en el género me sirva y pueda en algún momento encontrar mi propia voz y hacerme absolutamente identificable y parecido a ninguno. Bueno, eso con con mi propia verdad y mi propia estilo, tu errores, propio estilo. Y mi propio estilo, todo. Eso es un artista. Un artista toma una técnica, la que sea, y sobre esa por eso te decía, pone su sello. Por eso te decía que yo lo tomo así, el estándar. No tengo una visión de decir, bueno, yo de acá a 5 años tengo que estar haciendo un teatro. Yo no, esa visión de productor no la tengo. Y bueno, me parece que es muy difícil ponerse metas así. Porque uno también hay factores externos y azarosos que hacen que uno esté en un lugar o en otro. Por eso, a mí me sirve más tener objetivos más esenciales que por ejemplo, que, y por ejemplo, una cosa que me está ocurriendo ahora, que es esto de asumir que tengo un problema, que es okay, yo ya entiendo, yo ya sé cómo es el stand-up, creo saberlo, entiendo que cosas mías causan gracia. Ya sé cómo hacer reír a una sala más chica, más grande, pero lo que me desvela hoy por hoy y lo que me tiene ocupado con respecto al stand-up es ir a esa tecla mía, pura, única, auténtica y sin este manijear en el sentido de dejar de usar esas 3 o 4 herramientas que yo ya sé que me van a funcionar. Salir de un lugar cómodo, salir de un lugar de comodidad para entrar en otro que tenga que ver con una cosa mucho más personal, ¿no? Yo sé que lo que yo hago es personal, lo que todos hacemos es personal, yo sé que eso está. Pero mi stand-upero hoy está necesitando ir mucho más a fondo. ¿Tenés un modelo de alguien que vos digas, lo que está haciendo este tipo me parece que lo mío va por ahí? Bueno, es muy obvio lo que voy a decir. No sé si lo mío va por ahí, pero el quiebre que tuvo Louis C.K. en su carrera, que bueno, lo estamos todos observando, es milagroso para mí. Y de grande. Y de grande y esperanzador también. Y un tipo que era del montón. Y bueno, si vos escuchás el no sé si es el podcast de What the Fuck con él o una entrevista que él hizo, de cuando él tuvo un momento así parecido al que yo estoy diciendo, en el que dijo, bueno, pará. Y después hay otras cosas que también me dan vueltas, que tienen que ver con que soy muy pajero, muy vago. Y bueno, escuchando cómo labura gente que se lo toma en serio, me siento muy incómodo. Pero por ejemplo, porque yo veo, a ver, desde la cercanía que tengo cotidiana con vos, yo veo que vos escribís, que tenés un cuaderno con un montón de material, que casi siempre estás probando material nuevo. Sí, pero también soy consciente de que podría más. Eso es el tema. Si yo sé que no estoy yendo a mi límite y soy muy culposo y muy me pongo cosas en la cabeza, me genero quilombos en problemas en la cabeza y después tengo que estar a la altura de eso. Una neurosis mía. Yo podría laburar mucho más de lo que laburo, porque la verdad es que tiempo tengo. ¿Y vos crees que el comediante tiene que estar siempre laburando al máximo? ¿O viste estos de comedians tomando café en el auto? Sí. Hay un momento que, en el primero, que Larry David habla con Seinfeld y le dice como que los comediantes tienen que tener tiempo libre para... es como hasta parte orgánica de la vida del comediante. Sí, igual, viste, el arte, sí que si se quiere, se alimenta de eso. El arte es caos y se alimenta de momentos de no hacer de contemplación, de vagancia, de momentos de crisis y de hiper de trasnochar porque no podés no hacer eso que tenés necesidad de hacer. Y bueno, es eso. Yo ahora estoy en un momento en el que me está pasando eso. de repente en otro momento podría estar súper enganchado y trabajando 24 horas y actuando y subiéndome al escenario y qué sé yo, y por ahí lo que te diría en ese momento sería, bueno, lo que estoy necesitando ahora es parar un poco porque estoy con la cabeza quemada. Hoy, 20 y pico de ¿cuánto? De octubre. De octubre del 2012 estoy así. ¿Y cómo convive el actor comediante que se dedica a esto con los tiempos muertos, con los tiempos que vos sabés que no tenés laburo, en muchos casos no sabes cuándo vas a tener el próximo, y estás en tu casa? Bueno, como el orto. ¿No hay formas, no hay técnicas, nadie te enseña cómo procesar esos momentos? No, qué sé yo, no hay manera. No hay manera. Creo que todos, es como una obviedad lo que voy a decir, pero todos buscamos cosas para distraernos, qué sé yo. Ahí, si tenés guita, hay gente que nunca para de estudiar, o de hacer algún deporte con mucha intensidad, o de repente si podés, hay gente que no abandona otros laburos que tenían antes de por ahí de vivir de eso, o inventan algún laburo que los tenga ocupados mientras no tengan otra cosa que hacer. Yo, a mí personalmente... Pero digo, cuando estudias teatro no te dan técnica, no te explican eso, esa parte de la profesión. No, olvidate. No existe eso. No. Qué sé yo, al sumo alguna persona muy honesta te puede llegar a decir que si querés dedicarte a esto, tenés que tener como decía Peña, altísima capacidad para lidiar con la frustración. Sí, a mí me ha pasado trabajar con comediantes que nos iba como el culo y los tipos querían salir con funciones. Yo decía, ¿qué tolerancia al fracaso, boludo? Porque yo ya no quiero más. O sea, ¿por qué querés seguir viniendo y actuar para 10 personas? Ya está. Esto no es un proyecto que funcione. Y no... Y es muy, muy, muy difícil revertirla esa. Sí, hay que ver cuál era la de esos pibes que vos me estás diciendo, cuál era la búsqueda que ellos estaban haciendo. Yo soy partidario de hacer lo más que se pueda. Y hacer. O sea, qué sé yo, parezco una catarata de obviedades, pero como decía Picasso, si existe la inspiración y algún día me agarra, que me agarre laburando. Sí. ¿Por qué te calentás tanto con la gente en Twitter? Sos calentón, boludo. Soy calentón, pero hay una cosa que tiene Twitter que es que bueno, la gente cree que vos sos eso. ¿Cómo es eso? Claro, la gente cree que te conoce porque te sigue en Twitter. Entonces de repente hay cosas que se salen de eje. Vos podés decir una cosa y suena como un titular de un libro que estás por editar y no es así. O sea, entonces la gente que no se da cuenta, la gente que se queja o que te señala con el dedo o que te acusa, a mí me hace enojar mucho, porque a mí lo que más me enoja en la vida es la estupidez. Mía, ni hablar, mi estupidez me agobia, y la estupidez ajena, cuando se mete en mi camino, me saca. Entonces, cuando alguien de repente me cree conocerme por una cosa que escribí en Twitter, y entonces me juzga y me dice, vos tal cosa, te paso mi dirección y venía a decírmelo. Te cago trompado. Es así. ¿Te pasó una vez meterte cara a cara? Soy muy calentón y tengo mucho tiempo al pedo. Yo me doy cuenta cuando de repente por alguna cuestión estoy más ocupado, porque tengo más laburo o lo que sea, desaparece Twitter de mi vida prácticamente. ¿Te pasó alguna vez de encontrarte cara a cara con alguien que te puteaste en Twitter? No, pero te juro, el otro día estaba al pedo y me puse a hacer unas cuentas y yo creo que le debo haber pasado mi dirección real a no menos de 30 personas. Todavía estoy esperando alguna vez. Porque, ¿sabes qué? Ahí se acaba la discusión. Y después hay muchos que cuando les contestás te piden disculpas. Bueno, a mí eso me pasa. Yo, bueno, tengo mucho tiempo al pedo, me da mucha vergüenza esto que estoy diciendo. Vos sabés, a mí también me pasó una vez, no sé si vos recordás, vino una chica al Belma y después mandó un mail que creo que te lo mandó a vos, como productor del espectáculo, o lo mandó a la página del... Una que interrumpía, que estaba con un celular, algo así era, que la mina era médica y estaba borracha en la primera fila. Bueno, creo que es ese caso, pero digamos, cuando yo estoy, hay un ejercicio que yo hago cuando estoy al pedo, que es que cuando alguien me bardea o me escribe por el medio, que sea, puede ser por Twitter, puede ser por Facebook o alguien, no sé, lo que sea, yo a veces me tomo el laburo de contestar, de ir al fondo, de ir al fondo, y no hay, te juro, no hay una sola vez en la que no terminás poniéndote de acuerdo y recibiendo de parte de la otra persona disculpas y termina diciendo, no, en realidad me encanta lo que haces, y bueno, y escuchás de todo, desde me encanta lo que haces, lo que pasa es que fui con una amiga que te quería dar y vos no la no sé qué, hasta, no sé, pibes que te dicen, te pido mil disculpas, sí, la verdad yo me caliento, pero no, tenés razón, vos sos un pibe que no sé qué, la remás y qué sé yo. Está bien, lo más sano sería no involucrarse en eso, si alguien me putea, no sé, no decir nada. Pero bueno, como vos decías antes, ¿cómo lidias con el tiempo al pedo? Y a veces así. ¿Y cuándo escribís? ¿En qué momento del día? ¿O tenés una rutina o un momento? Porque vos, no todos los comediantes escriben. Digamos, yo lo que veo es que hay muchos comediantes que hace 10 años que tienen un material y tipos que no tienen la costumbre y el hábito de escribir. Y yo veo que vos siempre escribís. ¿Y cómo, en qué momento escribís? Yo tengo un método que es que ni siquiera es un método, es la manera que me sale. Yo tengo como dos maneras de laburar. Una que tiene que ver con las cosas que me asaltan, las ideas que me aparecen de repente y necesito anotarlas. Tal vez haya muchos que no escriben porque se las acuerdan. Yo si no anoto no me acuerdo de nada. Que es como, ese es como un tipo de material. La famosa me cayó la ficha de tal cosa. Que por lo general ese tipo de humor tiene que ver con observación. ¿Pero qué, lo llevas el cuaderno en la mochila y lo notas ahí nomás? ¿O no, por ejemplo, cosas que hago es, desde, en una época me llamaba a mi casa y me dejaba el mensaje en mi casa, me lo anoto nunca tuve un programa específico para eso, pero me lo anoto de alguna manera, me lo anoto como una entrevista en mi agenda. En el celular. El calendario, me pongo tal cosa y me pongo una idea y después la escribo. Si ando con papel, por ahí la escribo en papel, después la paso a un cuaderno. Pero digo, ese humor que por lo general me cae la ficha, que muchas veces son cosas que me dan vueltas en la cabeza y paraste en un semáforo y se conectaron las neuronas y cayó. Y otras veces son cosas que de la nada, digo, ah, mira, tal cosa. Por lo general eso tiene que ver con la observación y yo trato de no quedarme con eso nada más. Trato de que el chiste no sea eso ni nada más. ¿Y ese desarrollo dónde lo haces? Eso me siento y lo laburo. Soy bastante noctámbulo, me cuesta mucho laburar de día porque soy muy disperso, entonces de noche es como que la dispersión es menor. Y después tengo otro mecanismo que tiene que ver ya con temas sobre los cuales quisiera hablar. Entonces me esfuerzo a sentarme y a escribir sobre eso, sin que me haya caído una idea de un chiste ni nada, y qué sé yo. Y después otra cosa que también cierra esta especie de método que yo tengo, tiene que ver con, yo soy muy disperso, pero muy disperso. Y el único lugar en el que no puedo serlo es en la función. Claro. Porque en la función tenés que estar ahí, porque si no, no sabes ni de qué lado subirte al escenario. Entonces, yo siempre voy abierto, cuando hago material nuevo, a lo que me dicte la función, porque yo sé que ahí estoy 100% con la cabeza puesta en eso, además de que estás editándolo porque la gente te lo edita en vivo. Entonces, por ahí, por lo que vos muchas veces ves que yo escribo o que reviso antes de la función, sí, qué sé yo, tiene que ver con los chistes o las cosas que se generan en función, durante una función. Si yo no termino la función y lo anoto, a la función siguiente no me lo acuerdo. Si yo tuviera que hablar de mi carrera como productor, vos estás presente en todo el desarrollo, desde el primer show hasta el último. laburamos siempre juntos. Y yo creo que uno de los motivos que hizo posible poder laburar en estos años es que vos tenés una visión del comediante como un producto en sí mismo, como un producto hasta comercial. Digamos, vos sabés que vos sos actor y también sabés que sos un producto. Vos sabés que vos te tenés que vender, te tenés que presentar, que tiene un valor, que se compra y que se vende. Es rarísimo lo que me estás diciendo. Es lo que sucede. Sí, no lo... Vos, digamos, trabajás profesionalmente. No sos un comediante que falta las funciones, que falta las reuniones. Estás preocupado por la parte, por el producto. No te quedás solamente con lo artístico. No es común eso. No es común que el actor esté preocupado por la producción. Vamos a ponerlo más sencillo todavía. Vos sos, además de ser actor y comediante, ¿tenés la cabeza de productor? Bueno, ojalá que sea así. No sé si tiene que ver con tu pasado en trabajo en empresas privadas, o con tu. O con tu viejo, o con tu hermano, o con qué. Pero vos no sos un comediante que hace comedia, se va a la casa y espera hasta la próxima función y prepara chistes. Estás pensando en cómo todo el tiempo en generar más. Me voy a poner muy personal con lo que voy a decir, ¿no? Digamos, a ver, ¿cómo ordenarlo? Yo me rompí el orto para tratar de vivir y de hacer de mi actor, ya sea haciendo stand-up o alguna otra cosa, una profesión. Por miles de motivos, porque es jodidísimo vivir de esto, porque estoy lleno de limitaciones por mí, por cómo soy yo, no soy un tipo. Yo personalmente no me considero un talento, me considero un tipo, un laburante. Suena medio fantino lo que estoy diciendo. Pero yo no lo consigo de otra manera. Yo cuando terminé el secundario quería ser actor. Después apareció el stand-up en mi vida y una herramienta maravillosa, etc. Yo no lo consigo de otra manera. Yo vivo de esto, loco. Yo quiero vivir de esto. Y gracias al cielo, en un país como el nuestro, lo estoy pudiendo hacer por miles de factores. Por alguna virtud que tal vez tengo, porque tal vez estando con vos nos supimos rodear de la gente que con la que podíamos construir algo, porque estuvimos atentos y estamos atentos a las cosas que hacemos que tienen que ver con el show abajo del escenario, por todas las cosas que hago yo por mi actor, que tienen que ver con estudiar, con que, a qué cosas hacer, a qué cosas no, a qué cosas decirle que sí, a qué cosas decirle que no y por qué. Y yo no lo entiendo de otra manera. No lo entiendo de otra manera. Y me enoja muchísimo la gente que descansa en su supuesto talento y no labura y no se rompe el culo. Pero yo creo que hoy no es posible poder vivir de esto. Si no sos consciente de esto, si no sos consciente que sos un producto. Nosotros tenemos, sobre todo vos que venís del palo del teatro, y yo por ahí a través tuyo y a través de mi experiencia con el humor, hay un montón de pibes que son muy graciosos, que nos hacen reír mucho, pero que son muy desprolijos para el trabajo, que no tienen rigor, que no cumplen horarios, que no van a ensayos. Y son divinos y son hiper talentosos. Bueno, pero no alcanza. Vos con lo que me estás diciendo estás respondiéndote también. Lamentablemente, esa gente, está donde está también. Y bueno, a mí no me gusta eso de Monzón. O sea, de Monzón, viste, que a Monzón le decían que el tipo que está enfrente le está sacando la comida a tus hijos. Yo no trato de no laburar en tanto pensando en la competencia, en qué voy a hacer porque la competencia está haciendo esto, entonces yo voy a hacer lo otro. Yo pienso en lo que yo hago y en mi camino y en lo que yo tengo ganas de hacer y lo que a mí yo puedo, en lo que yo puedo hacer. Pero no te voy a dar un metro. Y ojalá que el destino acomode las cosas y al final del camino exista la meritocracia, porque la verdad es que es así. A mí me enerva a ver, la gente que no está preparada, y me enoja mucho. La gente que pudiendo estar preparada, obviamente, no estamos hablando de la gente que no, pero la gente que no puede estar, que no, y me enerva mucho, me enoja mucho. La gente que no labura, la gente que no estudia, la gente que no es curiosa, que no se esfuerza. Porque, ¿sabes qué? Porque ocupan un lugar que podría estar ocupando otra persona. Totalmente. ¿Y por qué lo ocupan? Por lobby, porque lamentablemente. En general, en un montón de... Bueno, ya ni siquiera estamos hablando de estándar, ¿no? Estamos hablando de medios y de cosas y qué sé yo. Lobby, mucho lobby. Lobby. Talento un poquito, esfuerzo un poquito, lobby. Y eso a mí me parece una mierda. Totalmente. Vos sabés que en general dicen que el stand-up es una cosa muy personal y que... Si bien yo estoy bastante en desacuerdo en quienes hacen el stand-up en forma terapéutica, por decirlo de alguna manera. No es que estoy en desacuerdo, me parece que a mí no me interesa trabajar con esa gente. A vos te pasó una cosa una vez que para mí fue única, y en algunas clases yo lo he dado como ejemplo de cuando el stand-up se mete en tu vida y pasa una cosa a través del stand-up. Lo que pasó con tu viejo. Ah, sí. ¿Podés contarlo eso? Sí, bueno, yo en una época en mi monólogo yo decía que mi viejo era un hijo de puta, y lo decía en serio. Adentro de un chiste, digamos, en un material. Sí, dentro de un contexto, y un día termina la función y me avisan, yo no lo sabía, que estaba mi viejo en la platea. Y bueno, entonces... Eso te enteraste después de la función. Bueno, primero para que los que están escuchando entiendan, yo no tengo con mi viejo una relación de todos los días. Tampoco es que no lo veo ni nada, pero hablo cada tanto, qué sé yo. Y había venido a la función con la que en ese momento era su novia y una pareja de amigos, y yo no sabía nada. Y bueno, cuando termina la función me cuentan que estaba mi viejo, y lo peor es que digo, pero ¿dónde está? Qué sé yo. Y no me acuerdo, que no sé si fuiste vos que me dijo, y no, se quedó sentado en la sala y qué sé yo. Imagínate vos, pobre mi viejo, que va con su nueva novia y una pareja, vamos a ver a mi hijo y qué sé yo, y el hijo en el escenario diciendo que el padre es un hijo de puta. Pero no te diste cuenta en ese momento. No, yo no lo vi, no lo vi a mi viejo. No, en el momento no me di cuenta de esto que estoy contando, digamos, a la media hora de este episodio. Estaba con ustedes, veníamos caminando por la calle y digo, pero uy, boludo, mi viejo estaba recién y yo digo esto de que mi viejo es un hijo de puta. Fue terrible ese momento. Fue terrible. Porque nos dimos cuenta todos ahí, nadie se había dado cuenta. Sí, se generó así un silencio. Pero, yo creo, porque a mí no me gusta subirme al escenario a decir verdades. No es mi estilo. Creo que se puede entrever eso cuando alguien me ve a mí. Mi perfil no es el de un tipo que se sube a cantarte la posta. Carlin. No es ese mi perfil, me encanta. Sí. Me parece que es un desafío asumir ese lugar. Para el que hay que saber un montón y inclusive hay que tener años. Años de saber un montón. Yo me corro por ahora de ese lugar. No es mi estilo subirme al escenario a cantarte la posta y a decirte, mirá, las cosas son así. No es mi estilo. Y eso se puede entrever. Entonces, por ahí en ese contexto, uno puede decir cualquier cosa. Y tampoco que realmente esté diciendo que mi viejo es un hijo de puta. Bueno, eso. Estamos por hoy. Seguramente vamos a hacer uno en algún tiempo. Bien, muchísimas gracias. Dejamos acá. Sí, pues. Chao, gracias. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots.